Uno de cada 80. 80. Uno de cada 80. Uno de cada 80. Lo que primero sonó fue The Cult con su tema Nirvana, y lo siguió Aerosmith con The Other Side, del disco Pump de 1989. Ahora vamos a volver a escuchar The Cult con Big Neon Glitter. Después lo sigue Iggy Pop, el maestro, con Cry for Love, del disco Bla Bla Bla de 1986. We'll be right back. La historia de Cult se remonta a 1981, cuando Ian Astbury se une a una banda local llamada Southern Dead Cult. Hacen un par de shows y en el 83 se suma Billy Duffy, quien sería el mítico guitarrista de la banda, y los Southern Dead Cult se pasan a llamar solamente Dead Cult. También un par de shows. Y en 84 definitivamente el nombre de la banda queda como The Cult. El disco de hoy que vamos a presentar es su segundo disco, Love. Se grabó en agosto de 1985. Y si bien no fue el disco más vendido de la banda, vendió unas considerables 2 millones de placas. Acabamos de escuchar a The Cult, el disco de hoy, con su tema Love. Y ahora sigue Flesh for Lulu con Sleeping Dogs, del disco Long Live the New Flesh de 1987. Hola, soy James Hetfield, cantante de Metallica, y escucho uno de cada 80. Stop the clouds, dead in the sky. Your time has come. Recién fue The Cult con Brother Wolf, Sister Moon, y ahora sigue David Bowie con China Girl del disco Let's Dance del 83. Thank you. Escuchamos recién a The Cure con A Night Like This del disco de Head on the Door del 85 y ahora vuelve The Cult con Rain. Recién pasó The Cult con Phoenix, pero sigue R.E.M. con The One I Love del disco Document de 1987.

Duran Duran recién con Notorious, de su disco Notorious, de 1986. Y ahora vamos con The Cult, con Hollow Man, del disco de hoy. We'll be right back. Acaba de pasar The Mission, Beyond the Pale, del disco Children de 1988. Y ahora vienen los Sins of Jezebel con The Sweetest Thing de 1986, su disco Discover. Thought of you. Recién sonó The Cult con Revolution y ahora sigue en YouTube con Uncut Dub, el disco Boy de 1980, y pegadito los YouTube otra vez con Into the Heart del mismo disco. Say goodbye to waste for soy Yoko Ono y estoy escuchando una de cada 80. Acabamos de escuchar The Cult con Giselle Sanctuary y ahora viene Depeche Mode con Blasphemous Rumors del disco Some Great Reward de 1984. We'll be right back.

Recién pasaron los Sisters of Mercy con Lucrecia, My Reflection, del disco Flutland de 1987, y cierra The Cult con Black Angel. It's a long way to go with an angel.